Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de Derechos Humanos, Al Derecho y al Revés. Agradecemos a Radio Casa de la Cultura por este espacio que nos permite llegar hasta la audiencia que vive en el Distrito Metropolitano de Quito. En el tema central hablaremos sobre la violencia en el noviazgo, para lo cual contamos con la presencia de Mónica Ramírez, cursante del doctorado en género. Semana a semana, el segmento Voces Comprometidas nos trae información sobre la situación de derechos humanos en varias ciudades y provincias del país. Escuchemos entonces el reportaje Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigas y amigos. Iniciamos este nuevo año con el ánimo renovado y con nuevas alianzas. A partir de hoy damos la bienvenida a las 42 emisoras que a través de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas, CORAPE, se suman a la transmisión de este informativo especializado en derechos humanos. Y desde luego que agradecemos también a las radios que permanentemente difunden este programa: Radio Chahuarurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación 96.5, Radio Tulcán, Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura y Radio Estéreo Fiesta. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. La vivienda, la salud, la educación, el trabajo, la libertad, la vida. Los derechos humanos están íntimamente ligados los unos con los otros. No se los puede dividir. O sea que ninguno es más importante que el otro. ¿De qué color es tu piel? ¿Tienes algún credo religioso? ¿Cuáles son tus opiniones políticas? Sin distinción alguna, todos y todas tenemos los mismos derechos. La justicia, la libertad, la dignidad y la equidad son la base fundamental de los derechos humanos. Las sociedades evolucionan en su forma de ver el mundo y de organizar las relaciones sociales. Sobre algunos de estos aspectos va nuestro pensamiento editorial de la semana. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. La marihuana no tiene la culpa, el género tampoco. La fraterna agencia de noticias de Estados Unidos, Democracy Now!, informa que la semana pasada se abrió en Colorado una tienda de venta de marihuana al por menor, con una larga fila de clientes. es la primera del mundo autorizada por el Estado. También el Estado de Nueva York reducirá las restricciones al consumo de marihuana y se permitirá que 20 hospitales del Estado receten marihuana a ciertos pacientes. Hace poco tiempo, también Uruguay sorprendió al mundo con su política y plan de legalización del consumo de marihuana. El mundo es testigo de un cambio progresivo y global sobre las regulaciones nacionales y normas internacionales relativas al consumo de drogas. Este cambio rompe moldes de pensamientos, paradigmas respecto a la malignidad de ciertos productos y enseña de la persecución cultural, los intereses económicos y el manejo del poder. Mantienen ciertas ideas como verdades absolutas e indiscutibles. Por otro lado, el presidente de Ecuador ha dicho en su semanal cadena de medios una serie de críticas a la ideología de género, porque pretende borrar la diferencia natural entre personas y porque sería la culpable de destruir la familia. Tales afirmaciones obligan a revisar la construcción del pensamiento humano y sus cambios en el tiempo. Por ejemplo, la culpa no es de la marihuana, ni siquiera de la cocaína o la heroína, sino de las ideas alrededor de su uso. El científico y farmacólogo Carl Hart afirma que entre el 80 y 90% de personas que usan crack, marihuana o cocaína no son adictos, y cita ejemplos de personas públicas que las usan y no lo son. Entonces Hart explica que debía cambiar la forma de pensar. Yo creía que las drogas eran el problema en la comunidad, pero cuando empecé a mirar con más cuidado, comencé a buscar la prueba más cuidadosamente. Se hizo evidente para mí que las drogas no eran el problema. El problema era la pobreza, la política de drogas, la falta de puestos de trabajo y una amplia gama de cosas. Y las drogas eran solo un tipo de componente que no contribuye tanto como habíamos pensado. Los cambios en la forma de mirar el mundo y a la humanidad son necesarios e inevitables. Las políticas y regulaciones en el tema de las drogas son una prueba adicional de la temporalidad de los paradigmas. Por su lado, el enfoque de género que navega por la mente de los hombres y mujeres en cada generación, también por supuesto de presidentes y alcaldes, rectores de universidades o sacerdotes, que no puede hacerse el quite al conjunto de pensamientos que predominan en cada sociedad en un momento dado. La culpa no es del género, la culpa tampoco es de la diversidad de géneros existentes ahora, antes y siempre. Lo que cambia se renueva y se transforma. Es la manera de pensar y hablar sobre el género, las formas de relación y el ejercicio de poder entre los géneros. Ser hombre o ser mujer, ser homosexual o bisexual, lesbiana o transexual, es un reto que cada persona vive según su tiempo y su circunstancia. Es decir, dentro de ciertos parámetros relacionados y roles que la sociedad asigna y acepta, o también rechaza. Es imposible cerrar los ojos, por ejemplo, al modelo patriarcal, que ha predominado en la historia humana desde temprano tiempo, amparado en una heterosexualidad excluyente que dio forma, por ejemplo, a la homofobia. El enfoque patriarcal del género, plasmado en las políticas públicas y en las formas de organización social, familia e instituciones, mantuvo por siglos en situaciones de sumisión y desventaja a la mitad de la humanidad, las mujeres. El enfoque judeocristiano en la sociedad occidental, este ejercicio de poder y dominio del hombre sobre la mujer, que incluyó el ejercicio de la violencia de género, se ha asentado la idea general de que el hombre y la mujer no son iguales, que ella debe someterse a la voluntad de él, y que su misión reproductiva materna dentro de la casa y sirviendo al marido es lo natural y divino. La ideología patriarcal separa lo biológico de lo cultural y pretende justificar las construcciones culturales en los atributos naturales, desconociendo que las personas son fundamentalmente fruto de un medio sociocultural y que lo que cada persona es proviene de lo que nace y de lo que aprende a ser, ni solo lo biológico, ni solo lo cultural. El enfoque patriarcal de género ha sido, desde hace más de un siglo, cuestionado y rechazado con la lucha, principalmente de las mujeres, aún con su vida, y de los hombres sobre el convencimiento del que se debía cambiar el paradigma machista. Así surge el enfoque de género basado en la igualdad, en la equidad y en los derechos para todas las personas, independientemente de su género. El enfoque de género se constituye en un eje transversal para definir políticas públicas, contenidos educativos, erradicación de violencia y sobre todo para construcción de un relacionamiento igualitario y equitativo, sin restricciones, sin cortapisas. El enfoque de género, con equidad e igualdad, no pretende ni predica que el hombre y la mujer sean iguales. Por suerte, mucho más que en lo biológico, hombre, mujer y toda la variedad de género son sujetos específicos, con potenciales y necesidades también determinantes. Este enfoque de género propone que hombres y mujeres son iguales en derecho, por tanto, deben tener igualdad de condiciones para el desarrollo de sus potenciales e iguales oportunidades para su ser en el mundo. El enfoque de género excluye la idea de que la mujer, naturalmente, es buena para la casa y el cuidado de los hijos, mientras que el hombre, naturalmente, es para el mundo público y del trabajo remunerado. Este enfoque de género es revolucionario y rompe con los predicados de las sociedades e instituciones que aferran el pensamiento patriarcal. Así como la marihuana no tiene la culpa, el género tampoco. Las adicciones a ciertas formas de explicar las drogas o el género a veces siguen amarradas a un rancio paradigma, aunque pretenden vestirse de renovación. Sin embargo, el problema no es que haya gente que crea a rajatabla en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, superando la naturalización de los roles de género que cultiva la ideología patriarcal. El problema es que haya gente no convencida en la equidad e igualdad como normas para las políticas públicas y pretende imponer esas restricciones al desarrollo social. El asunto en política pública no es la compasión por la diversidad, es pasión por la igualdad. Grite. Denuncie. Hable. Su voz tiene micrófono abierto. El primer reporte del año llega en la voz de Piedad Ortiz, quien nos informa sobre una ordenanza destinada a proteger a la población migrante en la provincia de Esmeraldas. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. Con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en asocio con el Gobierno Descentralizado Municipal de San Lorenzo y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio, FEP, en el Centro de Formación de Líderes Martin Luther King de la ciudad de San Lorenzo en Esmeraldas, se dictan conferencias de socialización de la ordenanza que regula y organiza el funcionamiento del Sistema de Protección y Desarrollo Integral para las Personas con Movilidad Humana y sus familias. La ordenanza se aplicará a los habitantes del Cantón San Lorenzo, incluyendo extranjeros y ecuatorianos que habitan en el territorio del fronterizo cantón. La socialización se ha realizado en tres momentos: en primera instancia con los ciudadanos en movilidad y sus familias, un segundo momento con las autoridades de las organizaciones que trabajan en protección de los derechos humanos, y el tercer momento se realiza durante los primeros 15 días de enero. Se ha invitado a participar a todas las autoridades locales, representantes de organizaciones de protección ciudadana, familias y parientes, tanto de ecuatorianos y extranjeros que por diferentes motivos se encuentran en condiciones de movilidad humana. El ámbito de la ordenanza contempla las siguientes formas de los procesos migratorios y desplazamientos hacia el interior del territorio nacional, al trasladar el domicilio a otro país o que se haya establecido en San Lorenzo proveniente de otro territorio, sea nacional o internacional. La ordenanza se sustenta, explicó Pablo de la Torre, encargado de la socialización, en principios fundamentales como la universalidad, solidaridad, equidad, interculturalidad, corresponsabilidad, participación, honestidad y transparencia. Agregó que tiene varias políticas orientadas a promover, fortalecer, articular, apoyar, garantizar e impulsar procesos de seguimiento y evaluación de las fuentes de trabajo, el ejercicio e implementación de las estrategias de protección de derechos de las personas y sus familias y el manejo de recursos a través de los convenios internacionales. De la Torre considera importante la creación del Sistema de Protección y Desarrollo Integral para las Personas en Movilidad Humana y sus familias en el cantón, en el que se busca, por medio de la ordenanza, dar todos los beneficios educativos, alimenticios y económicos que requieren las personas involucradas. Este ha sido el reporte desde Esmeraldas. Finalizamos este informativo con la invitación para que nos visiten en Facebook, búsquennos como Colectivo ProDH o también nuestra página web www.prodh.org. Hasta pronto. El Colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Qué sabemos sobre nuestros derechos? Para poder defenderlos, primero debemos conocerlos. Escuchemos a continuación algunos tips sobre los derechos humanos y su defensa. En los derechos humanos se inspiran numerosas herramientas para frenar los abusos, arbitrariedades e injusticias. Esas herramientas también sirven para garantizar el ejercicio de nuestros derechos. Todas y todos somos la voz de la humanidad.

Bueno, como hemos anunciado al principio del programa, el tema central del día de hoy es la violencia en el noviazgo. Como antecedente, vamos a citar unos datos que fueron publicados en el mes de diciembre del 2013 por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. En esta publicación de un informe anual de todas las denuncias que se registraron en el año 2013, se evidenció que de 59 casos de homicidios, constan 12 ejecuciones extrajudiciales, 48 femicidios y 4 homicidios bajo custodia. Nos llama la atención que el mayor número de violaciones al derecho a la vida que registró esta organización de derechos humanos corresponden a los femicidios, que son la violencia extrema contra las mujeres por el hecho de serlo. Causa preocupación, según este informe, la hazaña en el cometimiento de estos delitos. Se han encontrado cuerpos de mujeres incinerados, degollados, descuartizados y con heridas de arma blanca o de arma de fuego. Pero, ¿qué es lo que está pasando con estos casos? Es decir, en varios casos que reporta esta organización, las mujeres son abusadas sexualmente. Ocurren en presencia de sus hijos e hijas. La mayoría de los casos se producen en el entorno familiar. Así, por ejemplo, en 30 casos de los 48 que registró esta organización, el agresor es la pareja o expareja de la víctima, sea cónyuge, conviviente, novio, enamorado, entre otros. Por este motivo es que hemos escogido el día de hoy el tema central como la violencia en el noviazgo. Si tomamos en cuenta los casos registrados por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, se observa que la mayoría de mujeres que son víctimas de la violación al derecho a la vida, llamada femicidio, corresponden a personas o víctimas que fueron victimadas por sus parejas o exparejas. Para tratar este tema tenemos a Mónica Ramírez, que es experta en temas de género. Mónica, bienvenida al programa. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Qué gusto compartir esta tarde estos temas que se han ido insertando de forma progresiva en el imaginario, ¿no? Se creía anteriormente que la violencia de pareja y únicamente se podía formular entre las parejas que están en una relación formal de matrimonio, pero podemos irnos dando cuenta que evolutivamente también la violencia se va cimentando desde las relaciones de noviazgo, es decir, desde los adolescentes cuando empiezan a tener un acercamiento con el otro, con la otra, se va dando una correlación de violencia y de naturalización o normalización de ciertos actos que en los adolescentes se va creyendo que culturalmente es natural, es normal. Entonces, por ejemplo, el control, el hacer chantajes emocionales, el hacer un sometimiento de tema sexual. Entonces, todo ese tipo de situaciones se han ido visibilizando en los últimos tiempos, que dado que las relaciones de noviazgo no han sido estudiadas con la rigurosidad que se requiere y de donde se va cimentando el tema de la violencia, es importante irle dando un giro a cómo se van manejando las afectividades desde la primera edad. Mónica, nosotros tenemos una inquietud, y es que ¿por qué crees tú que el mayor número de personas afectadas en estas violaciones, en las cuales hay conductas de violencia, son las mujeres, especialmente las mujeres adolescentes en sus primeros inicios durante la etapa de adolescencia? ¿Por qué es que la mayoría de afectadas, de víctimas, son mujeres? ¿Qué está pasando con nuestras jóvenes? Bueno, en general vemos que la sociedad latinoamericana y en especial ecuatoriana todavía es de un signo patriarcal y machista muy arraigado. Eso demuestra que hay estereotipos de género que sobrecaen o subyacen en la mujer de forma mucho más evidente. Es decir, se van construyendo roles de género entre un hombre y una mujer. Los hombres les permite y culturalmente están abocados a una libertad, al espacio público. El hombre está alineado a lo que es la cultura, en tanto que la mujer se construye bajo el signo de la naturaleza, el espacio privado, íntimo. La mujer es dócil, es suave, es de su casa. Entonces se van construyendo desde esa esfera cultural los roles de género, en donde las mujeres se ven determinadas bajo la construcción de ciertos mitos: la mujer madre, la mujer esposa, la maternidad obligatoria, la mujer fiel. Y todo eso va generando que haya una distinción de cómo tiene que ser llevada la relación. Entonces, abiertamente, frente a la sociedad, al hombre se le da la permisividad de tener varias parejas, de ser un hombre que es un gran conquistador, se lo cataloga como un hombre, un galán, ¿no? Pero vemos cómo lingüísticamente se va deconstruyendo a la mujer. Si una mujer sale con muchos hombres, se lo cataloga, como se dice, de una forma ordinaria, de zorra, de una persona que no tiene valores. Entonces vamos viendo cómo esos valores se han ido introspectando en el imaginario de cada ser humano, y los adolescentes van reproduciendo esa forma de relacionarse fuertemente con la influencia y la injerencia de los medios de comunicación, las redes sociales. Entonces hay una construcción muy fuerte sobre la mujer. Entonces la mujer se ve victimada en ese caso sobre un debilitamiento de lo que representa tener una vida sexual y afectiva más placentera, más liberada en términos de libertad, de igualdad, de respeto, ¿no? Esas serían como los roles y los estereotipos de género que se han ido cimentando en la sociedad y que son los principales factores sobre los cuales se ve y se hace muy difícil tratar de desmontar ese esquema tan patriarcal y tan machista que hace que sobre la mujer recaiga un deber ser, porque la mujer se construye sobre la otredad, es decir, se completa al ser madre, se completa al tener un esposo, se completa al construirse sobre el otro, en tanto que socialmente los hombres se construyen sobre la mismidad. Están completos sobre sí mismos, no necesitan una afectividad como se ha tratado de delimitar, ¿no? Entonces, todas esas distinciones hacen y nos permiten entender las diferencias que existe a nivel social entre un hombre y una mujer, y cómo eso desde la primera edad, desde los colores del rosadito para las niñas, el azul para los niños, van haciendo que las esferas y los espacios de relacionamiento sean mayormente visibles y con mayores libertades para ciertas personas sobre los otros, ¿no? Entonces el hombre ejerce mayor subordinación, ejerce mayor ejercicio de libertad, de poder, y en desmedro de las mujeres, que se trasladan al nivel afectivo. Mónica, tomando tus reflexiones, se dice que históricamente existen conductas, estereotipos de índole de naturaleza patriarcal que está ha afectado a los derechos de las mujeres, y que una de estas afectaciones se puede evidenciar en lo que es las relaciones violentas que se da en el noviazgo. Pero ¿cómo una adolescente que ha visto durante varios años este tipo de conductas violentas como algo normal, cómo puede una adolescente identificar que está viviendo una relación de noviazgo con violencia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué puede ayudar a distinguir esta situación? Bueno, justamente este tipo de situaciones que en el Ecuador ha venido trabajando ya más de cerca la Fundación Desafío, en primer caso, podemos ir viendo que, por ejemplo, hay como síntomas, ¿no?, que ya se van demostrando que por ejemplo, en el tema de la anticoncepción, el novio le empieza ya a decir que como ya él es su pareja y hay un cierto grado de infidelidad, ya no se debe usar preservativo, ¿no? ¿En qué deviene eso? En abortos, en embarazos no deseados. Por ejemplo, el tema de los celos, ¿no? Vamos viendo cómo habitualmente en nombre del amor, en nombre de esa propiedad, se van mostrando unos celos excesivos, ¿no? Por ejemplo, el tema del control. El control en situaciones que ya van sobre la socialidad, no permiten que se comparta con las amigas, el tema de los horarios. Entonces hay un control exacerbado que deviene en un aislamiento, ¿no? Que la pareja es la propiedad del otro, ya no es un espacio de autonomía que tiene que construirse entre los dos, sino hay un tema de aislamiento, y entre eso se va solicitando de parte de uno o del otro que ya no se comparta con los amigos, con la familia, con los compañeros de clases, y también el acoso, ¿no? El acoso a veces a nivel de que le piden, le solicitan las claves de Facebook, le solicitan las claves del correo electrónico, el tema de ir, incluso llegar a perseguirles, ¿no? A estar fuera del lugar de los espacios de trabajo, de estudio. Entonces todo eso va generando ya varios signos, ¿no? Pero ya cuando se va entrando ya aspectos más violentos, ya viene la descalificación verbal, las humillaciones, el tema de amenazas, que si me dejas me mato, si te vas con otro le voy a avisar a tu mamá que nos hemos acostado. Y además, como vemos que también esto viene siendo en la adolescencia, también se ve inmiscuido el tema del discurso adultocéntrico, ¿no? Cómo poder hablar abiertamente de violencia del noviazgo cuando una está en una edad donde sabe que es algo socialmente está visto muy mal tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, ¿cómo se puede desmontar el poder darle apertura al tema? Entonces, también hace que se vuelva un tema que se va haciendo hermético y se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Que va arrastrando pequeñas cosas y que se va naturalizando y normalizando, ¿no? En ese aspecto también, o sea, se ven el aspecto sexual, por ejemplo, es uno de los grandes parámetros que hay que analizar dentro de la violencia de pareja, que incluso las parejas que están en matrimonio, si una relación sexual es no consensuada, ya es violencia. Y lo mismo sucede en las relaciones de noviazgo, ¿no? Cuando ahí hay presión para tener relaciones sexuales, para generar el acercamiento sexual, y con el chantaje emocional de que si no te acuestas conmigo, me voy a ir con otro, me voy a ir con otra. Entonces eso también va generando unas formas de violencia, ¿no? Que es a nivel físico, mental, simbólica y material, ¿no? Entonces, todas esas formas de todos esos signos se pueden ir analizando y se va dando en las relaciones. Entonces, cuando uno va viendo que hay varios de estos elementos, es como que tiempo de parar, tiempo de prestar atención y decir, esto es lo que quiero, esto es el proyecto de vida con el que me quiero construir afectivamente. Entonces, creo que desde la adolescencia, desde la iniciación de nuestras relaciones afectivas, es ir tomando conciencia de que las relaciones afectivas sí son muy importantes, pero es ir desmontando ese mito de que el amor el mito del amor romántico, ¿no? De que si no tengo el amor y no sufro y no lloro, no es amor. El amor es un aspecto de autonomía, de libertad, de crecimiento, ¿no? Entonces es ir rupturando esas formas de violencia que ese mito del amor se ha ido enquistando desde las películas de Disney y las novelas mexicanas, que el amor es el del sufre, que voy a salir de la pobreza con el, voy a encontrar el galán y eso, o sea, esos son solo mitos. El príncipe azul. Y el príncipe azul, esos son mitos, o sea, el amor se construye para no encontrar la mitad, porque todos estamos completos, de esa media mitad no existe, o sea, lo que existe es ir construyendo un camino entre compañeros que realmente crezcan en respeto, en igualdad, en diálogo, ¿no? Entonces es ir desmontando esos estereotipos y esos imaginarios de que desde que una es pequeña le meten en la cabeza de la princesita y el príncipe azul, eso es, y de que el sufrimiento es la base de las relaciones, eso es lo que más va generando violencia y vulnerando la seguridad y la autoestima de las mujeres en particular. Y además parece que es una conducta que se reproduce. Primero lo vemos en nuestras abuelas, en nuestras madres, lo reproducimos en nosotras como mujeres, finalmente en nuestras hijas. Entonces, pero bueno, yo tengo una pregunta en este sentido. Decimos que es importante que las mujeres, especialmente las mujeres, ¿no?, dentro de la sociedad, tenemos que tomar conciencia. Pero también, ¿no te parece que ha habido una institucionalización de una cultura del miedo? Porque, por ejemplo, según los casos que ha reportado esta organización que mencionamos al principio, se dice que muchas de las adolescentes, muchas de las víctimas, tienen temor a denunciar, son amedrentadas. Por otra parte, lo que es el sistema de justicia me parece que no está preparado para recibir este tipo de denuncias, de acosos, de amenazas, sino que más bien en muchos casos, según el informe de esta organización que ha registrado casos, hay ocasiones en las cuales las mismas funcionarias judiciales, al momento de receptar una denuncia, por ejemplo en un caso de algún acoso, de alguna violación, revictimizan a las mujeres, es decir, no hay las autoridades, las mismas funcionarios judiciales no están preparados para investigar. Y además de eso, una cultura del miedo en el cual las mujeres sienten temor de denunciar, en el cual ven como natural el tema de la violencia, el tema de la agresión, de los malos tratos. Entonces, ¿qué se puede hacer ante esto? ¿Cómo las mujeres pueden tomar conciencia? ¿Cómo las mujeres pueden identificar que están viviendo violencia en una relación afectiva? Y a la vez, ¿cómo poner fin? ¿Cómo perder este miedo? ¿Y cómo poder hacerlo? Bueno, yo creo que en primera instancia, si tú eres adolescente, te enfrentas al ojo o al escrutinio devastador del discurso adultocéntrico y de esa construcción adultocéntrica de que te dice cómo tienes que vivir, el adulto tiene la razón. Entonces, cómo ir rompiendo ese nivel de que como adolescente, como joven, cómo puedes ir confrontando a esa sociedad que está ya ubicada como dadora de la verdad y que ha ido ubicando ya a nivel jurisprudencial, a nivel de efectivización de derechos, únicamente el maltrato, la violencia solo de parejas que están en unión libre, de parejas que tienen un matrimonio. Entonces es ahí tratar de ir incluyendo que el tema es una realidad, que hay mucha violencia. Hay una cifra de la OMS que me parece que 3 de cada 10 adolescentes en la región sufre de violencia de pareja. Entonces es un número alto. Entonces eso es primero irle posicionando al tema, ir hablando del tema, ir efectivizando que en esa medida existe ese tipo de violencia en los jóvenes, en los adolescentes. Y de ahí, de lo que es la cultura del miedo, creo que hay muchas aristas que ahí se prenden, ¿no? Que, por ejemplo, el descreimiento del sistema judicial, que a pesar de los avances normativos que existen a nivel de la región, incluso a nivel constitucional en el Ecuador, no logra efectivizar, como tú dices, el poder positivar estas demandas que están en la Constitución y que ahora con el nuevo Código Orgánico Integral Penal no toman en cuenta este tipo de violencias. No están instituidas ya justamente desde el discurso adultocéntrico, normadas desde esa visión y desde un derecho canónico que a veces ha ido dejando en inobservancia muchos aspectos. Entonces creo que ese descreimiento y esa cultura del miedo también se da porque la mujer también se somete a este sistema patriarcal, ¿no? Donde hay un ojo público que te dice cuál es el deber ser de la mujer, y si tú te ubicas y quieres tratar de denunciar ciertas situaciones, en primera instancia te topas con un sistema de justicia que es un tanto violento, que no tiene un manual, una guía, unos protocolos definitivos para poder tratar ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, someterse no a un escrutinio a nivel ético, jurídico, sino a nivel moral. Y eso a veces va generando que las personas, las mujeres en especial, no se acerquen a denunciar este tipo de faltas, este tipo de violencias a las que se ven sometidos, y se va naturalizando, se va volviendo normal y se va haciendo que el silencio y la omisión sea el aspecto que prime, ¿no? Entonces eso vemos que sucede mayoritariamente, ¿no? Entonces es tratar de ver cómo distinguir que uno está siendo violentada, que hay un problema, ¿no? Entonces, reconocer el problema y tratar de acudir, pero también tratar de organizar para que haya realmente protocolos de atención para este tipo de situaciones. Mónica, y desde el punto de vista que hemos tratado hoy sobre los casos, sobre la violencia, sobre qué hacer, sobre cómo identificar que hay violencia en el noviazgo, ¿cuál sería tu mensaje para las mujeres que nos están escuchando? Y bueno, para los hombres también, porque hombres, mujeres, la sociedad en general tiene que abordar este problema, asumirlo, concientizarlo y poco a poco ir, como tú has mencionado, deconstruyendo todos estos estereotipos que han afectado a nuestra sociedad y que están bien enraizados, y que si no los poco a poco los eliminamos, esta sociedad no va a cambiar. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje? Claro, como tú dices, el mensaje es para las relaciones, son actos relacionales de hombres y mujeres, también de mujeres y mujeres, hombres y hombres, si vemos un aspecto más diverso. O sea, las personas se construyen en base a relaciones de libertad y respeto, creo yo, muy independientemente de su género. Entonces creo que lo importante es tratar de ir diferenciando en los jóvenes desde el principio, ir poniendo y estableciendo con ternura, con respeto, signos de libertad, de respeto mutuo, de independencia, las relaciones de autonomía, y donde haya siempre una comunicación y una empatía, porque se supone que el placer, tanto a nivel sexual y afectivo, se construye en base a dos. Y también para los adultos es ir tratando de no tolerar ni justificar este tipo de violencias, ¿no? Es también tratar de formar una conciencia de cuándo nos están vulnerando, de cuándo están rupturando nuestra dignidad como mujeres, como pareja, y que no permitir que esto se vuelva algo estructural, porque va haciendo que la violencia se normalice y sea parte del cotidiano. Y creo que es ir tratando de escuchar más a los jóvenes, irle dando mucho más, ir rupturando ese discurso adultocéntrico que cree tener la razón de todo, ¿no? Y creo que como cierre me parece importante decir lo que dice Marcela Lagarde, que dice que el amor libre hace a la defensa de la libertad sexual, entiende el amor como un pacto de libertad y niega el romanticismo excluyendo el sufrimiento del amor. Nada de tragedias, el amor que vivamos tenemos que vivirlo sin ocasionar tragedias. Estas pautas inauguran un nuevo ético amoroso en la gay historia. No hay amores perversos, sino que únicamente son perversos los amores que niegan la libertad, y que el amor, lo ético, tiene que ir por delante. Bueno, queremos agradecerte, Mónica, por tus reflexiones muy importantes sobre este tema, y bueno, dejarles a nuestros radioescuchas con estas reflexiones, poder identificar cuando uno tiene una relación afectiva de violencia, y sobre todo, ¿no?, tomar conciencia, el respeto mutuo, la libertad. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, y con nosotros será hasta la próxima semana. De mi muerte, a partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida, a partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte, a partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana, es decir, que mañana empezaré a rodar por mejores caminos. Tabaco mejor y también, ¿por qué no?, las mejores manzanas, la mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte, o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida, a partir de mañana debería aceptar que no soy el más fuerte, que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más hondas heridas. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte, o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida, todo el mundo mañana me podría decir si agotaron tus pilas. Te has quedado sin luz, ya no tienes valor, se acabó tu misterio. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He